Eran las 3:40, piloteaba su nave. Era una vieja bicicleta del año de San Cajeta. Era uno de esos días malos donde no hubo levante. Las lentejuelas de un bagre ya le dejaron parada. Era una flaca espantosa, llevaba minifaldas. Tenía pelo en la espalda y le colgaba una cosa. Paseaba la mano con su guaina en la villa, mientras que los vecinos decían que negra morcilla, no seas que Era una noche nublada, él caminaba doblado. Se había tomado 8 vinos y un par de mejoralitos. De pronto allá a lo lejos se vio como una sombra. Era una rubia teñida que parecía lagartija. Él se entregó a una huaina que para serles preciso, antes de darle el chorizo, me tiró de un sexto piso. Él paseaba la mano con su huaina en la villa, mientras que los vecinos decían que negra morcilla, no seas que ¿Qué es lo que hace la anguila con la huaina Patricia? Cuando de noche es mujer y de día Mario Aníbal. ¿Qué es lo que hace la anguila con un traba de amiga? Me pregunté. Recatate, anguila.